Esta es la X, 103.9 FM, HJVU, Bogotá. Más música. We'll be right back. 1 to 5 al aire. Soy Uribe DJ acompañándolos en este bonito día mundial de la radio. Ahí estaba de su álbum Audio Lost and Higher Love, S.G. Lewis, con eso llamado Another Life. Saludos para todos nuestros compañeros también de radio, especialmente a esta hora, a nuestros amigos de la X Medellín, que al igual que Bogotá, están en 103.9 FM, y a nuestros amigos también de Cali en 96.5. Hey, homie hanging on my neck, the bracelet matches a set, my brother name is Tina Dollar, stop all that back and forth over the net, my mama wish I would've went corporate, she wish I would've went exec, I still turn to a CEO, so the lifestyle she respect. Hey, two sprinters to Quebec, Cherie, Ou, and Mon Bec. They only giving niggas plus one, so I never pull up to the Met. You know I gotta bring the set. You know I gotta bring the G block. You know I gotta bring the D block, cause you know how sticky it get. Hey, you know how sticky it get. Hey, you know how sticky it get. Hey, you know how sticky it get. Hey, she want me to play with that cat. To the stage, cause somebody's getting paid, and free big slime out the cage, and shorty tried to play it cool, but now she wish she would've stayed, cause every song that I made is ringing like I got engaged. I love my guys, I wouldn't trade, ay, from the cradle to the grave, ay, Gordo got me on a wave, ay, and got me on a wave, ay, couple hits, now you're brave, wait, you niggas better behave, what, all that pumping up your chest, what, all that talk about the best, what, you know how sticky it gets. Two of them, then it's a threesome. If she alone, you know she a freak one. If it's an escort, it's a police one. King of the hill, you know it's a steep one. If we together, you know it's a brief one. Back in the ocean, you go, it's a deep one. Forgave niggas and they feelings. Lucky for y'all, we don't do civilians. You say I changed, I say that I millions. I did. The toughest actor follows back on tour. Off-road, made back, Pyrex, trap. Virgil came back through the boy. Tell me niggas really had a back turn. Tell me I ain't talking my assistant. When I say niggas down to pack something for me, then they thought they had a trap set for me. How you really think that went for me? Niggas gotta do a fact check for me. When everything is put to rest and everybody takes a breath and everything gets addressed, it's you alone with your regrets. All that pumping up your chest, all that talk about the best, you know how sticky it gets. Like, we weren't supposed to come up with something this clean. You know, like something happened. Sticky de Drake en 125 de su álbum Honestly Nevermind, otra de las buenas canciones que salen de ese álbum que vendrá a presentar a Colombia en el mes de marzo. I cannot say what I'm feeling if I don't know how to move. I cannot say what I believe in if I only believe in you. I travel many roads. I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, cause I found you. I found you, cause I found you. I found you, cause I found you. my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. Los lunes tienen otra actitud y otra cara. Cara de viernes. Viaje electrónico de la mano de Medusa, su más reciente sencillo junto a Eli and Fur, se llama Pegasus, al aire en 125, con un clásico de Macy Gray. Everybody's shaking. Time to be free amongst

Everything But the Girl con Missing en 125 al aire hoy, lunes, con cara de viernes. Hay nueva canción de Jason Derulo junto a David Guetta. Se llama Saturday Sunday. Nuevas canciones. Nuevas canciones. En la X.

They reel you in just to hold you back. Don't need your MTV. Fuck your press. If it ain't about USD, save your breath. Grew up on EBT, VHS. They say mess if you want, but we gon' make a mess. We leave it. We leave it. Hell no, we ain't leaving. No, we ain't leaving. Till 6 in the morning. Channel 3, eso es 6 a.m. en 1 to 5, al aire en la X. Hoy día mundial de la radio, conectados en Bogotá y Medellín, 103.9 FM, Cali 96.5 FM. Del álbum Republic, aquí está New Order, esto es World. I've no passion for this hate. al aire. Uribe DJ en 1 to 5. Este es un DJ brasilero, como se pueden dar cuenta, mete mucho de su cultura en su música. Se hace llamar Vintage Culture. Y junto a la cantante británica de ascendencia etíope, Izzy Bizou, esto se llama If I Live Forever. Another banger, baby, calm down, girl, this your body, it puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown. Girl, you sweet life, Fanta, Fanta. If I tell you, say I love you, no day for me, young girl, oh young girl. No, tell me, no, no, no, no, oh, oh, oh, oh. De la mano del cantante Rema, nigeriano, y la colaboración de Selena Gómez. Calm Down en 125 al aire, tarde del lunes, poniéndole cara de viernes. Hoy está de cumpleaños Robbie Williams. Sobra decir quién es, pero Robbie Williams, si de pronto ustedes no lo sabían, tiene una canción para la radio. A propósito hoy del Día Mundial de la Radio, y ya que es su cumpleaños, pues aquí está él con Radio. Time you

fue número uno en el Reino Unido y con ella cerramos 1 to 5. Que la música los acompañe. Más música. La X. Hey, it's Dua Lipa. I'm Dave. I'm Joe. And we're in Glass Animals. 96.5. La X. Like en la X. Sound City. To fuck something up. Tonight I'm fucking something. I need some drink in my cup. I need a drink. Hey, I'm in the mood to fuck something up. I'm in the mood to fuck something up. I wanna go missing. I need a prescription. I wanna go higher. Can I sit on top of you? La, la, la, I wanna la, go la, where nobody's been. Go where nobody's been. Have you ever had fun like this? Have you ever had fun? We gon' fuck up the night. Fuck up the night. Fuck it up, fuck it up. Black lights, spaceships fly.

son Maroon 5, bueno, no exactamente, Adam Levin, su voz junto a Art City, ahí están con Locked Away, son las 5:08 minutos en la X96.5, aquí estamos con ustedes acompañando esta tarde que todavía está bañada por un intenso sol, un sol perfecto de lunes para arrancar la semana con toda la buena vibra como ustedes lo merecen. Tengo que confesarles algo. Confiesa. Que esa canción, recuerdo que estaba en Bogotá la primera vez que la escuché y a partir de ese momento fue como ese chiclet que uno ahí como que lo tiene. Es una canción bastante pegajosa que pues nos encanta abrir con ella porque los queremos motivar de una vez a que se queden con nosotros hasta las 8 de la noche en esto que se llama Sound City para que juntos podamos retornar a casa como se debe, con buena música. Y por supuesto con buena información que hace parte del mundo también de la música. Vamos a hacerlo juntos, vamos a regresar a casita juntos, vamos a salir de la oficina, a montarnos en nuestro vehículo, a irnos caminando, a montarnos en el mío, en la moto, en la bici, donde ustedes se vayan a montar para llegar a donde tienen que llegar en esta tarde en Cali. Así se acompañan ustedes con los éxitos de la X96.5. Feliz día, mire. Feliz día de la radio. Feliz día de la radio. Hoy es un día especial, hoy hay muchos días de... El primero, el principal, digamos, para nosotros puede ser el Día de la Radio. Uh-huh. Pero ya le cuento que otros días mundiales Perfecto. Se conmemoran hoy, que es 13. ¿El Día de la Hamburguesa? No, qué rico. No, porque es así, no me daña la cabeza. Hay que celebrarlo. Articulate the feeling I'm going through. I just can't say I don't love you. 'Cause I love you. Yeah, it's hard for me to communicate the thoughts that I hold. But tonight I'm gonna let you know. Let me tell the truth. Baby, let me tell the truth. Yeah, you know what I'm thinking. See it in your eyes. You hate that you want me. Hate it when you cry. You're scared to be lonely, especially in the night. I'm scared that I'll miss you. Happens every time. I don't want this feeling. I can't afford love. I try to find reason to pull us apart. It ain't working 'cause you're perfect. And I know that you're worth it. I can't walk away. cambiar las reglas es seguir construyendo una red propia 4G con velocidad. Disfrútala y lleva un plan de 70 gigas por $45,500 mensuales. Llama ya al 302-833-3333 y pásate ya. Cambia las reglas. ¡Wow! Válido del 1 al 28 de febrero para los primeros 5,000 cupos. Lo primero que ocurra, sujeto a verificación de identidad, estudio y validación crediticia. TICNWOM.com. La X. Milky Chance a esta hora con Clouds en la X96.5. Lo que no hay, afortunadamente, no hay nubes. Está el cielo totalmente despejado a esta hora en esta tarde en la ciudad de Cali. 5:17 minutos. ¿Cómo va su tarde? ¿Cómo van en esa salida de la oficina y en ese tránsito a sus destinos? Cuéntenos en el 318-860-9616. No hay nubes y no hay manera que ustedes se desconecten de los 96.5, porque nuevamente arrancamos una semana que seguramente estará recargada de cosas muy positivas para cada uno de ustedes. Empezar de nuevo con esas metas, esos propósitos, poder planificar, poder organizarse de la manera correcta. Y si a eso le ponemos esa adición de buena música, pues imagínense cómo el lunes rápidamente nos va a cambiar la cara y por supuesto nos va a cambiar la actitud. Oigan, pilas, porque nos acaban de reportar una situación bastante complicada en el kilómetro 13 en la vía hacia el kilómetro 18, justamente allí en el kilómetro 13, hay un sector que es conocido como la Vuelta del Cerezo. Sí. Ya esta semana se habían presentado unos derrumbes allí el fin de semana, pero la situación ahora está complicada porque no hay paso en todo este sector por ambos carriles, porque se ha desprendido una roca grandísima. Esto ocurrió hace algunos momentos en esta tarde de lunes y por eso están reportando varios medios de comunicación y medios digitales este derrumbe sobre la vía que comunica pues a Cali con el kilómetro 18 en el sector de la Vuelta del Cerezo. Ahí les compartimos una fotito a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial, de pues la roca inmensísima que está atravesada en medio de la vía y que impide en estos momentos el paso por este sector. Esa Vuelta del Cerezo es bastante complicada, es un mirador muy bonito, pero sí es peligrosa, por eso se llama Vuelta del Cerezo, porque justamente es para dar como esa rotondita allí pequeñita, pero se ha registrado, o sea, muchos antecedentes de que allí ocurren muchísimos accidentes bastante aparatosos porque no tienen la precaución suficiente de conducir como una velocidad mínima. Pero ahora el tema es en los últimos días pues se han generado fuertes lluvias que han ocasionado deslizamientos y derrumbes por ese sector. Imagínense, es una vía muy importante que conecta a Cali con Buenaventura, por eso la alarma de los habitantes también del sector para que ya puedan iniciar todo el tema de poder reparar y tener la maquinaria amarilla para poder despejar la vía. Pero qué susto, porque desde el día de ayer ha empezado a circular por redes sociales toda esa congestión vehicular de más de 10 kilómetros desde la mañana de este domingo, y ahora con esta noticia de la roca, pues no de la roca del actor, ¿no? De la... No estamos hablando de la roca, sí, exactamente. Esa no, esa roca no. Uy, ojalá fuera esa roca, pero... Ay, pero no, entonces seguramente por ese sector que es aproximadamente desde el CAI que se encuentra allí hasta iniciar pues como esa vía, pues se encuentra cerrada y con mucha congestión vehicular, así que hay que tener muchísima paciencia. Por acá nos saluda Luis Eduardo Camacho. Luis, un abrazo para ti. Dice, sí, a mí me llegó el mensaje hace un rato, yo vivo allá en el kilómetro 18, me va a tocar quedarme aquí en Cali, dice él. Mañana tengo pico y placa para rematar, voy apenas por el estadio, dice Luis. Bueno, y eso sumado a que mañana están programados, organizados unas marchas, ¿no? El día de mañana y el 15, 14, mañana martes y miércoles 15, donde seguramente la movilidad en algunos tramos pues se verá afectada, así que la recomendación es salir desde tempranito, no deje hasta lo último para su movilidad, para su transporte, porque fijo van a generar un poquito allí también de conflicto y de congestión en diferentes partes de la ciudad. Hay que estar pendientes, más adelante les contaremos exactamente ahí puntos de concentración que va a haber mañana con este anuncio de estas movilizaciones, mañana que es 14, ¿no? Uh-huh. Y les estaremos contando también pues algunas de las medidas que se están tomando en Cali para que pues todo transcurra con calma. Bueno, Luis, pues agradecer que te agarró la noticia allí, porque imagínate, uy, allá atrapado en la carretera, pues no. Ya más complejo. Así es que pilas para que alerten ustedes también a otros amigos, familiares, que ese paso por ahora está cerrado en ambas vías. Ahí les estaremos contando cómo va avanzando la situación, porque pues es una noticia ahí que está en desarrollo. Si ustedes tienen algo que reportar, pueden hacerlo a través de esta línea 318-860-9616. Reporto hambre. Ah, caramba, qué novedad. She got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever, ever knew about all the you tell me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know how to keep your business clean.

There's more sides to the story, I'ma tell everybody. Had your in courtside with your arm around me. Had your in first class with your burnt ass out in Abu Dhabi. Could've been what we should've been, but you lost a bet, now you gotta find me. Find a seat, I ain't playing this hide and seek. High school where you finally peaked. Hound dog couldn't find a treat. I'm a bad boy. Could prove you wrong, so I reckon you leave all of your problems at the door to my city. You gon' need to tell my brothers where you from, and I admit it, I still got empathy, and you gon' feel it for 2 weeks when I release you in them streets and keep my Nina in discreet. Keep the clean in my Jeep and put that Yeezy in your teeth. Let my demons off they leashes if you even think to speak. I'ma give a whole new meaning when you said you live in a dream. We could keep that sleeping, you gon' live with all your G's. Count them sheep, sheep, sheep, sheep. Time by Z. City, con los mejores discos. Famous Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. Change by the powers. say. I got problems up to here. I got people in my ear telling me these crazy things that I don't wanna know. Fuck I got money in the bank and I really like to thank all the fans. I like to thank. Thank you really though. Cause I remember yesterday when I dreamt about the days when I rock on MTV. Ahora síguenos en Twitter como @laXCaliOficial. La X, al aire. Don't forget me. sometimes it hurts and stay. You know how the time flies, only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I'll remember you say. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. Ella se llama Adele, la canción es Someone Like You, premio Grammy, esta canción a mejor interpretación pop solista en la ceremonia de los Grammy número 54 que ocurrió en 2012, uno de tantos Grammys que tiene Adele. Muy merecido porque ella es súper talentosa, este año también fue una gran protagonista en la más reciente edición de los Grammy precisamente, y pues nos encanta su música a esta hora, lógicamente acompañándoles en un día muy especial porque no solamente para nosotros internamente es como que chévere que hoy sea el día de la radio, sino también felicidades a todos los oyentes que hacen parte de este mundo tan mágico que es la radio, donde pues ustedes también se permiten acompañar, donde también está como esa ese tesoro bonito, ¿no? De poder recordar, de poder inspirarse, de poder estar agradables, contentos, felices, obviamente con nuestras voces, pero a ustedes también gracias por siempre estar allí, ¿no? Felicidades a los oyentes. Exactamente, ese agradecimiento se los dimos también a través de nuestras redes sociales, compartiendo unos momentos en los que nosotros estábamos arrancando con esta cosa maravillosa que es la radio. Entonces, si se checan nuestro Instagram, @la x965, van a ver a Lu, van a ver a Tefa, van a ver a María, me van a ver a mí, cuando estábamos como en nuestros primeros trabajos de radio, ¿no? Sí, en esas primeras casas que depositaron toda su confianza para estar allí, luego se arrepintieron, no, mentira. Luego dijeron, ¿pero qué hicimos, ¿qué por Dios? Pero bueno, no, aquí nuevamente insistiéndole a la vaina porque esto es pasión para nosotros, así que es un placer para nosotros poder acompañar y prestar nuestras voces para que sean su compañía. Y gracias a ustedes por permitirnos también llegar allí a sus casas, a sus trabajos, a sus rutinas, a su día a día, a esa intimidad donde nos llevan siempre. con la música que los acompañamos. Ustedes también, pues obviamente, son parte como de toda esta historia que escribimos nosotros, ¿no? Me encanta porque hoy lunes celebramos muchísimas cosas. Obviamente, de manera principal, general, importante, el tema de la radio, pero también hoy es una fecha muy especial para artistas, celebridades que hoy celebran su cumpleaños. Él también le cantó un trocito en esta canción a la radio, estamos hablando de Robbie Williams, que hoy está cumpliendo años. Sí, sí, justamente un día como hoy, pero de 1974 nació este cantante de pop rock, compositor, actor británico, que pues obviamente lo conocemos porque en sus comienzos de la música fue gracias a ese grupo Take That, ¿no? Que nos encanta y que precisamente un día como hoy también hace 27 años la banda escogió el cumpleaños de Robbie para anunciar públicamente su separación. Digamos que son cosas que tienen que pasar, ¿no? Inició en grupo, ahora terminó como solista, pero de igual manera en las dos lo hizo muy bien, lo hace bastante bien. Lo conocimos con esto. Así lo conocimos cuando hizo parte de esta banda británica Take That. Luego enamoró a más de uno y a más de una con esto. That salvation lets their wings unfold. Su primer éxito, ¿no? Que lo forjó su carrera en los años 90 como solista, y precisamente Angels, esta baladita, pues hizo parte de su gran comienzo como solista. Desde allí nunca paró de componer y recorrer el mundo con su música. Después nos dejó con la boca abierta también con este videoclip. I got, you got, we got everybody. Nunca habíamos visto una musculatura tan sexy. No, aquí no se enamoró porque aquí le vimos el músculo. Oh, por Dios, Robbie. Y después, pues también nos dejó esta delicia que se llama Feel. Este hombre tiene mucha música muy buena, ¿no? No, total, total, total. Una cantidad de géneros también musicales, desde el Britpop hasta el rock alternativo, también pasando por algo del swing. Digamos que nos ha mostrado a lo largo de su carrera musical muchas esencias y muchos estilos que de verdad lo han posicionado como uno de los grandes artistas. ¿Cuál es su favorita? ¿Tiene usted alguna canción que sea favorita de Robbie Williams? Pues a mí me encanta Angels, me encanta. Yo digo que esa fue la primera balada que nos enamoró como solista. Pero también, no, es que todas las que suenan me encantan. Bueno, entonces vámonos todas. Con un 2 de 1 con Angels, sí. que es su favorita. Rock DJ también, pues, y, obvio. Bueno, es elija una sola. Todas, porque no, es 2 de 1. Es un 2 de 1. Puede ser un 3 de 1. No, es un 2 de 1. Hoy estamos celebrando Dios la radio. Es un 2 de 1. Puede ser un 4 de 1. No. Ahí le va Angels. Bueno, Angels, sí. Ya dijo Angels. Sí. Y seguidamente, escuchan la que a mí me gusta. Me gusta mucho una que se llama Bongo Bong. Aquí está, un 2 de 1 con el cumpleañero de la tarde. Ahora, 2 de 1 en la X. 2 de un mismo artista. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection, a lot of love and affection, whether I'm right or wrong, and down the waterfall. Life won't break me.

La X. Hey, it's Dua Lipa.